Bien, Temucuicú, Gualmapu, 24 de noviembre de 2018. Comunicado de prensa. Los territorios LOF, organizaciones convocadas por el LOF Temucuicú, comunican a la ciudadanía del Gualmapu. Quiñe, hoy no existen las condiciones para un diálogo mientras el gobierno persista en su política represiva y el plan Araucanía que solo busca favorecer al empresariado. El gobierno debe retirar y disolver el comando jungla y terminar con la militarización del Gualmapu. El presidente Piñera, como autor intelectual del comando jungla, ministro del Interior y el general de Carabineros, deben asumir su responsabilidad en el asesinato de Camilo Catrillán Camarín. Exigimos la renuncia de los responsables directos. Espu, el gobierno debe entender el carácter político del conflicto que se deriva de la invasión del Estado al Gualmapu hacia fines del siglo XIX. Esta invasión militar implicó el genocidio de nuestra población y su despojo tanto material, entre paréntesis, tierra y ganado, lo que llevó a la pérdida cultural y lingüística. Por lo tanto, asumir esta responsabilidad es condición para una real solución política. CLA, llamamos a todos los territorios a mantenerse movilizados para lograr justicia para Camilo y así avanzar en nuestros derechos políticos territoriales. MELI, convocamos a todos los territorios del Gualmapu a un Puchatagún el día sábado 1 de diciembre en el LOF Temucuicui. En este Puchatagún dialogaremos de nuestra situación actual como pueblo y trazaremos los objetivos de nuestra estrategia política. Justicia para Camilo, fuera el comando jungla, no más militarización del Gualmapu, libertad a los presos políticos mapuche. Amule petain weichan. Marcelo, le quería consultar sobre la visita del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué le parece? Han habido bastantes críticas porque no se hizo ningún anuncio y más bien respaldó el accionar de carabineros en general en lo que ha hecho siempre que sea, él dice, apegado a derecho. Pero ¿qué le parece a usted y cómo están ustedes como familia luego de la visita del mandatario? Yo creo que como comunidad y como familia y como LOF, Territorio Nación Mapuche, estamos tranquilos. Eso se veía venir de que el presidente. Él tiene un objetivo principal de mantener acá el famoso comando jungla. Creo que él solamente vino a pasearse en nuestra región, por lo tanto, a nosotros no nos parece prudente que él hubiese venido a la comunidad. Y las manifestaciones que se han realizado y que se han dejado también escritos en favor de su hijo pidiendo justicia, ¿qué le parece? Yo creo que la ciudadanía en general están en un pie de decisión. Ellos tienen la posibilidad hoy día de manifestarse para que se haga justicia de una vez por todas para Camilo. Aquí estamos con diversos dirigentes de distintas comunidades, de organizaciones mapuches también. ¿Cómo lo dejan a ustedes también el hecho de que se haya congregado una gran cantidad de personas dirigentes mapuches? Bueno, nos deja en una posición, o sea, con un compromiso de poder seguir asumiendo esta responsabilidad que nos cabe, porque entendemos que Camilo, mi hijo, bueno, nosotros siempre estamos diciendo que Camilo no está muerto. Él está convocando y la gente lo está creyendo y están todos presentes acá de diferentes territorios. Muy bien, muchas gracias. Gracias.